Buzz Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Estamos nuevamente tratando y viendo la posibilidad de acercarnos a ustedes, a mujeres, a hombres, y seguir profundizando una temática que nos tiene realmente en alerta, en la fundamentación de estos grandes problemas, como resulta el femicidio. En este periodo de pandemia, extensión del tiempo, justamente la escalada de violencia contra las mujeres es significativa. Por lo tanto, tanto en Argentina, mi país, como en los países de Latinoamérica y también en el resto del mundo, se buscan acciones, se buscan análisis y propuestas para encontrar las respuestas más eficaces. Resultan hasta el momento en Argentina específicamente una falta de eficiencia en los sistemas de ayuda y de contención a personas víctimas de violencia de género, ¿no? Y se da realmente a nivel nacional, donde quedan en evidencia grandes dificultades. Estas dificultades, organizaciones como la nuestra, Red San Martín, Mujeres Libres de Violencia, en un distrito, en una ciudad de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, venimos denunciando realmente, ¿no? Y desde entonces se pone justamente de relieve estas problemáticas que terminan en muerte. Decimos que es necesario la modificación del abordaje que se desarrolla con las mujeres. Y además se necesitan mujeres y diversidades que necesitan justamente la ayuda. Sabemos que también la pandemia y las medidas preventivas, si bien tuvieron un alto impacto, también tenemos que decir que en el aumento de la violencia no solamente se da en Argentina, sino se da en el resto del mundo. Esto quiero decir que cuando hablamos de violencia de género y la problemática en el resto del mundo, también tenemos que decir que en cada uno de nuestros países eso no nos exime dolorosamente la situación en la que debiéramos profundizar, ¿no? Que serían en los casos de las ciudades, de los municipios. Nosotros en Argentina tenemos una buena ley. Hay una sociedad, fundamentalmente de muy jóvenes y jóvenes, muy movilizada, ¿no? También tenemos que decir que en numerosos países como Argentina ha aumentado el presupuesto nacional, provincial y municipal. Y justamente tenemos leyes complementarias de la protección integral, ¿no? Como es. Tenemos una ley de capacitación para todos los empleados del Estado, con la conocida ley Micaela. Por lo tanto, es una constante que los agentes del Estado debieran estar capacitándose. Tenemos la ley Brisa, que es una de apoyo económico para huérfanos de mujeres asesinadas. Pero no todas se están implementando, y esa es una de las problemáticas en este país y en otros. Aún estamos retrasados ante la ley de patrimonio legal, por ejemplo, gratuito, y que se requiere profundizar también en la educación ¿no? Con la presentación de todos los programas de educación sexual integral. Y nosotros necesitamos esta la consideración en todos los ciclos educativos, tanto de los iniciales como hasta los universitarios. Por lo tanto, quisiera yo decir que es necesario actuar justamente como respuesta al patriarcado que otorga, ¿no?, el gran poder sobre las mujeres, y que este patriarcado tenemos este perfil sobre las mujeres, fundamentalmente donde permiten someterlas. Que hay desnaturalizar la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay mujeres que aceptan como normal recibir formas leves de violencia. Y recién tenemos una reacción social cuando las matan o cuando sufren graves lesiones, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Nosotros sabemos que es necesario, en este caso, a partir de esta radio y a partir de medios y otros medios, que cada una de nosotras, de las mujeres, podamos transmitir información que sostiene justamente la impunidad, ¿no? Que cuando la familia responda que aguante, que es nervioso, que cuando la policía al tomar denuncias creen que exagera, que el personal judicial considera que la mujer fantasea, y miran la salud mental y sus características, fundamentalmente se le pide a la mujer el mayor análisis de su salud mental, y que en realidad se pide más información de la salud de la mujer que del agresor. Y no se hacen un análisis profundo sobre las acciones de este agresor, ¿no? Como análisis significativo anterior de toda esta problemática, cuando no se valora realmente el riesgo de las mujeres, ¿no?, que corre en la problemática con el agresor. Y decimos que se castiga o se perdona levemente, ¿no?, a los agresores, porque vemos justamente por atenuantes que reciben. Entonces, hay diversas medidas fundamentalmente en Argentina, que son unas medidas aisladas, no resultan efectivas, justamente como es la restricción perimetral, ¿no? Venimos de grandísimos problemas previendo estas problemáticas, teniendo cuando el agresor tampoco se siente condicionado por una restricción perimetral que no responde. Y también decimos, en muchos de estos casos, que la denuncia debe ser una forma de desencadenar la protección efectiva. Y eso es lo que nos sucede. Que ante numerosas denuncias no hay justamente una posibilidad de análisis de lo que significa el seguimiento de cada uno de los casos. Tenemos que decir entonces que tanto en Argentina como en otros países es necesario encontrar en un mismo lugar un sistema que absorba justamente toda la información sobre los distintos casos, ¿no?, y situaciones con denuncias o sin denuncias, por violencia y también fundamentalmente en general por motivos de género. Entonces, deberíamos de tener en cada una de las ciudades, desde la organización central, en cada una de las distintas ciudades, un ámbito justamente de coordinación interinstitucional, ¿no?, que garantice un abordaje integral, eficaz, en materia de prevención, de investigación, de sanción y de asistencia, justamente para la reparación de este tipo de delitos. Fundamentalmente lo que hablamos es que es necesaria la articulación, sin duda. En realidad, en cada una de las ciudades se necesita mucho más que el análisis de la mujer a partir de las direcciones de las mujeres. Se necesitan la mayor cantidad de organismos involucrados en esto. Y debiera de tratar de trazar líneas de trabajo comunes centralizadas en la información, y en todas las ciudades debiéramos tener información estadística de los casos para generar esta herramienta. Necesitamos, las mujeres estamos tras la problemática, necesitamos materiales y herramientas para compartir y confrontar estrategias. Necesitamos también que los criterios de tratamiento deben promover respuestas eficaces por parte del Estado a través de sus distintos gobiernos, ¿no? Y queremos decir algo muy importante, que si no cambiamos esto, seguirán muriendo mujeres con una mayor desprotección, ¿no? Y a eso se apunta. A eso se apunta, y en el día de hoy quiero expresar realmente, a partir de nuestra red de Mujeres Libres de Violencia, la necesidad de crear realmente un ámbito donde se desarrollen, a partir de distintos programas interministeriales, en el caso de la Nación, el abordaje integral, ¿no?, de las violencias extremas por motivos de género. Y a eso se apunta, ¿no?, que es una fundamentación la que estoy planteando para la creación de los distintos consejos de, justamente, ¿no?, para los distintos consejos que deben de formarse en esta, con la posibilidad, justamente, de poder llevar adelante en el nivel de las ciudades un tratamiento donde esté representado justamente el Poder Judicial, el poder, los miembros de la seguridad, y donde estén realmente todos los que convicen en esos tratamientos y en esos lugares de donde este camino encuentra las mayores falencias y la mayor falta de oportunidades. A eso se apunta. En cada uno de los espacios, de cada una de las organizaciones de los distintos estados, en las organizaciones de los distintos periodos y organizaciones que lleva adelante, los cuadros de análisis estén justamente la posibilidad del análisis con muchísimas representantes. Es la única manera, desde este lugar, que podremos buscar justamente, a partir de esta creación de los consejos, las respuestas necesarias, eficaces, para poder desarrollar justamente los abordajes distintos hasta este momento. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se tendrá una jornada nublada con 25 grados de máxima. Mañana el cielo estará algo nublado con 24 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves y el viernes, lluviosos. 24 la máxima del jueves, 20 la mínima, 20 la máxima del viernes, 16 grados la mínima. Sábado y domingo despejados, con 22 grados de máxima el sábado, 15 de mínima, 28 de máxima el domingo, 17 grados de mínima. Pasamos ahora a La Plata, allí la temperatura máxima estará hoy en 29 grados, lluvioso con lluvias. Nublado con lluvias, perdón, y mañana también nublado con lluvias, 28 de máxima, 23 de mínima. Jueves con cielo algo nublado, 30 la máxima, 23 la mínima. Viernes otra vez lluvioso con 29 de máxima, 21 de mínima. Sábado algo nublado, 28 la máxima, 20 la mínima. Y domingo despejado, 31 la máxima, 22 grados la mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima hoy estará en 24 grados. Nublado con lluvias, mañana parcialmente nublado, 29 de máxima, 18 de mínima. Jueves con cielo ligeramente nublado, 32 la máxima, 22 la mínima. Viernes despejado, 33 de máxima, 24 de mínima. Sábado ligeramente nublado, 34 la máxima, 26 la mínima. Y el domingo despejado con 34 grados de máxima y 26 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario. La máxima en Rosario hoy ascenderá a 36 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana parcialmente nublado, también con 36 grados y 21 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 35 la máxima, 21 la mínima. El viernes algo nublado, 36 de máxima, 20 de mínima. Sábado y domingo despejados, 36 la máxima el sábado, 21 la mínima, 38 la máxima el domingo, 21 grados la mínima. De Rosario pasamos a Salta. La máxima hoy allí será de 24 grados. Nublado con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 17 la mínima. Seguirá así hasta el domingo, 22 la máxima del jueves, 16 la mínima. 25 la máxima del viernes, 15 la mínima. 26 la máxima del sábado, 15 la mínima. 27 la máxima del domingo, 16 grados la mínima. De Salta pasamos a Neuquén. En Neuquén la máxima estará hoy en 30 grados, parcialmente nublado. Mañana ligeramente nublado, 35 la máxima, 17 la mínima. El jueves algo nublado, 27 de máxima, 21 de mínima. Viernes y sábado despejados, 35 la máxima del viernes, 18 la mínima, 34 la máxima del sábado, 25 la mínima. Y el domingo ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. La máxima allí hoy ascenderá a 35 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana nublado con lluvias, 34 la máxima, 22 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 35 la máxima, 23 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 35 la máxima, 21 la mínima. Despejado el sábado con 37 de máxima, 21 de mínima. Y el domingo algo nublado, 38 la máxima, 23 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca. La máxima allí hoy estará en 36 grados, con cielo algo nublado. Mañana parcialmente nublado, 36 de máxima, 23 de mínima. El jueves algo nublado, 28 de máxima, 19 de la mínima. Viernes despejado con 29 de máxima, 17 de mínima. Sábado ligeramente nublado, 38 de máxima, 22 de la mínima. Y el domingo ligeramente nublado, 36 de la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Y pasamos ya a Mendoza, donde la máxima estará hoy en 24 grados, nublado con lluvias. Mañana algo nublado, 27 la máxima, 18 la mínima. Jueves algo nublado, 29 de máxima, 20 de mínima. Viernes despejado, 31 de máxima, 22 de mínima. Sábado ligeramente nublado, 31 la máxima, 22 la mínima. Domingo despejado, 31 la máxima, 22 la mínima. Finalizamos el rato climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy estará en 27 grados, nublado con lluvias, y así estará mañana y el jueves. Mañana con 27 de máxima, 23 de mínima. Jueves con 28 de máxima, 23 de mínima. El viernes con 27 grados de máxima, 23 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 27 de máxima, 22 de mínima. Y el domingo despejado, 29 grados de máxima, 23 grados de temperatura mínima. Hasta aquí.